Equiparó 25.2 sí, igual que... Porque están un poquito atrasados con respecto a la página atrás, online. Lo cambian una vez por hora. Exactamente, pero de cualquier manera está dentro del rango que le digo. De 10 a 50 grados, uno más o menos acierta si dice la temperatura. Yo a veces tengo dudas de hablar de usted como un experto meteorólogo. No, yo he estudiado en Harvard. ¿En Harvard? Sí. ¿Pero cómo? Me hace acordar al conejo Harvey. No, pero usted me toma para el churrete. Escúcheme. Le diga. El churro estaría bien con esta temperatura. Dejémoslo ahí. Bueno, vamos a retomar la charla. Sí. Le ponemos un poquito de humor, Ricardo, a la mañana. Estamos hablando con Ricardo Borro. ¿Qué era el rock de la cárcel? ¿Era el otro? ¿Qué? Sí, yo le puedo asegurar, Ricardo, que es mejor musicalizador de lo que le demostró ahora a usted. Bueno, no, puso no, los chalcheros bien. Muy bien, qué oído que tiene. Era Quique Guzmán, sí, señor. Sí. Haciendo, en ese momento... En realidad, el rock de la cárcel lo había impuesto Elvis Presley, por supuesto. En el año 57, en una famosa película. Sí. Y acá había... Eran los comienzos de la nacionalización del rock. Por lo menos las letras. Se nacionalizaban las letras. Exactamente. Y Quique Guzmán, que era mexicano... En realidad, venezolano, nacido en Venezuela, criado en México. Ah, mira, eso no lo sabía. Mirá. Sí, señor, nacido en Caracas, pero criado en México. Que tiene una historia compleja, muy de chimenteros, ¿no? Casado con una gran actriz que era Silvia Pinal, la actriz de fetiche de Luis Buñuel en su etapa mexicana. Después tuvo una hija que murió muy joven en un accidente. Bueno, una historia muy trágica. Familiar, al mismo tiempo muy muy mediática. Pero Quique Guzmán tuvo mucho éxito aquí en la Argentina, vino un par de veces también. Sí. Y tiene que ver con aquella época. Usted seguro que no se acuerda, pero no es muy joven. Yo soy muy, muy pibe. No, pero acá lo que veo es que usted no ha tenido éxito en su intento por ingresar a las filas de Lucho Avilés, pero hizo bien la tarea, estudió bastante. No, sí. Pero me informo, no lo aceptaron en el informo, programa. Me informo. Muy bien ahí. Ricardo, retomamos. Y nos vamos a poner serios, bastante serios. En la madrugada del 17 de enero de 1959, entran al frigorífico tirando una puerta abajo. Seguramente emplearon tanques y tanquetas porque las calles estaban bloqueadas de adoquines y necesitaban elementos que superaran esos escollos. Tiran abajo la puerta y se dice que había 1.500 efectivos entre Policía Federal, Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino, que era conducido entonces por un personaje siniestro, Alcides López O'Frank, que es el introductor, probablemente por sus orígenes franceses, de la escuela francesa en la instrucción de los oficiales argentinos del ejército, ¿no es cierto? La escuela francesa, Ricardo, de tortura. Sí, señor. Recordamos esos nombres y, por ejemplo, hay que agregar un nombre. El ministro de Economía de Arturo Frondizi en esos momentos era Álvaro Alzogaray. Claro. Qué nombrecitos, ¿no? Sí, eso es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Porque si bien sabemos de la proscripción del partido mayoritario, que era el peronismo, porque acá no podemos hablar de democracia, de legitimidad, de república o de todo lo que venga, si no analizamos del 55 al 73, donde realmente los gobiernos que llegaron por los votos, llegaron por menos votos que los votos en blanco, como en el caso de Liria, o Frondizi haciendo un pacto con el general Perón. Que no cumplió como otras tantas cosas. Claro. Pero ¿qué pasa? Luego se producen, es decir, todos decían que si las conducciones no son revolucionarias, el resto a lo que conduce no se va a transformar en revolucionaria. Todo proyecto revolucionario tiene que tener conducción revolucionaria, pero Frondizi vendió una ala izquierda de la Unión Cívica Radical. Recordamos que estaba dividida en Unión Cívica Radical del Pueblo con Balbín y Unión Cívica Radical Intersiguiente, que es donde ahí también está... Yo ahora no estoy dudando si era el padre o el abuelo del actual Rogelio Frigerio. El abuelo. El abuelo, sí. Uh-huh. Sí, estaba haciendo cargo de edad, me pareció. Sí. Creo que era el padre. ¿El del ministro? El que fue, porque era muy joven ese Frigerio del que estamos hablando. Claro, por eso digo... Era el padre del actual Rogelio. Sí, pero creo que hay dos Frigerios en el gobierno. Hay un Frigerio ministro... No, Rogelio, porque era el mismo, el que tiene el mismo nombre. Sí. Que pero que el nieto también tiene el mismo nombre, me parece. Rogelio Frigerio fue el que asume la economía posteriormente al Sograi, digamos, sí, sí, el autor de ese pseudo-desarrollismo que se planteaba. Claro, bueno, en realidad Frondizi, bueno, vamos al hecho que vos preguntabas, la madrugada esa comienza y ahí comienza con tanquetas, bueno, había ya, diríamos... los trabajadores junto a los dirigentes habían elaborado un plan de defensa porque se veían venir o tenían al tanto la posibilidad de que sucediera algo de esta naturaleza. Uh-huh. Y ahí, bueno, hay algunos vacunos que pueden enfrentar el ingreso, otros que estaban como se retaseaban. Le mandaron la manada tipo película de vaqueros. Claro, exactamente. Pero ¿qué sucede? La fuerza en ese momento era tan grande que se resiste dentro del frigorífico unas cuantas horas, hasta creo que al mediodía del 17, uh-huh, y bueno, luego son desalojados porque la realidad marca que la relación de fuerza en ese momento era terrible a favor de la fuerza esta de la antipatria, ¿no? Y ahí es donde se traslada lo que hablábamos anteriormente, toda la lucha al campo. El campo era Matadero, Parque Avellaneda, Floresta, Villaluro, La Tablada, toda la zona de la línea de lo que es ahora la Avenida Juan Manuel de Rosa, Loma del Mirador. Y los comerciantes, me había olvidado de decirte que además de ser solidarios, bajaban la persiana y no por presión de los compañeros, de piquetes, lo que fuera, sino directamente por solidaridad. De forma solidaria. Sí, de forma solidaria. Bueno, ahí vos mencionaste como al pasar un hecho que se querían lanzar miles de cabezas de ganado que en ese momento, sí, estaban dentro del frigorífico contra las fuerzas represivas. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el hecho de que no se pudo lograr eso? El comentario que surgió después era que no pudieran ser arriadas bien, viste, en su momento, porque el traslado... Te cuento, cuando pasás el portón, ahí estaba el famoso mástil, que ustedes lo habrán, uh-huh, visto en algunos, sí, documentales, sí, donde se hizo la bandera, y atrás hay un edificio de 4 pisos donde era todo el recorrido del ganado hasta quedar descuartizado, ¿no? Uh-huh. Hacia atrás, mirando desde adelante hacia atrás, nos estamos yendo hacia la avenida Vaperón. Sí. Desde ese lado venía el ganado, entonces tenía que pasar por las partes laterales, diríamos, del costado de ese edificio, y ahí es donde se produce un poco el atascamiento, y como no se pudo enviar la totalidad del ganado, diríamos, que podía hacer fuerza, las tropas avanzaron hasta ocupar un lugar que ya era difícil de retrocederlo, de que ese ganado pudiera avanzar, ¿no? Ricardo. Pero bueno, se resistió desde que pudo ahí, las 62 organizaciones, también estaba Bandor, bueno, un hombre que ustedes saben, por mi viejo fue, y por Jorgito y Pascual, y por Ungar, y por Amado Olmo, y una gran cantidad de compañeros de la línea dura del peronismo, fue cuestionado varias veces, y en esa sida tuvo una intervención importante. Y después se da una conjunción entre los dirigentes relacionadas con el hecho de que algunos decían, bueno, si avanzamos demasiado, ponemos en riesgo la parte democrática, entre comillas, ¿no?, de este gobierno, van a avanzar las Fuerzas Armadas, y otros que lanzaron el paro por tiempo indeterminado. Las Fuerzas Armadas avanzaron igual, Ricardo. Sí, de cualquier manera avanzaron. Claro, a eso me refería. Hay una película, no sé si vieron, Carne Viva, y Marcelo Goyeneche la hizo, y en el año 2007, y yo doy mi impresión porque de última avanzaron igual. Es decir, Frondizi en el año 62 le promete a los militares de que la UCRI iba a absorber todo aquel voto que en su momento era peronista y lo votó a él, transformarlo en un voto de la Unión Cívica Recalinda de Exigente, ¿no? Y ahí es donde pierde las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y donde mi padre sale electo diputado, porque hay varios dirigentes